Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy recuperamos una charla de lo más jugosa con el enfermero de cuidados intensivos Raúl Mesa, autor del libro Inyección de Fe y con más de 30 años de experiencia atendiendo a pacientes en terapia intensiva. En Caminos del Alma escucharemos El Remordimiento, un poema clásico de Jorge Luis Borges. Esta es la Caminata Radial 291 y Tony López enciende una luz verde con Canta tu canción. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos lleva por caminos de su infancia con viejos vinilos, de esos que parecen eternos, que siguen sonando todavía. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea con su termo y su mate, como cada viernes. Del archivo de esa ya la vi, Brenda nos trae Noticias del Gran Mundo, un western protagonizado por Tom Hanks, sin dudas garantía de cosas buenas. En este viernes 19 de septiembre, homenajeamos y reconocemos a los preceptores de colegios secundarios, colegios técnicos, que hacen una gran tarea de ordenamiento y contención de los estudiantes. Acompañan a los docentes, a los directivos. La verdad que el papel que realizan los preceptores es muy importante. Están todo el día con los chicos, los conocen y también ellos tienen mucha confianza. Así que un saludo a los preceptores, a las preceptoras en su día. Presento lo de... Vamos a escuchar ahora lo que dice Dolina, Alejandro Dolina, el periodista, conductor, escritor, un hombre muy completo, gran lector, músico también, y que, bueno, es un tipo muy popular. ¿Y qué es lo que dice él sobre qué hace con el reconocimiento del público, de la gente que lo sigue y que lo quiere? En el lugar más alto, en la recompensa mejor que uno puede obtener por su trabajo. Para mí eso es muy emocionante. Imaginemos que alguna noche de soledad uno pensó alguna cosa, algún chiste si vos querés, alguna música, no sé, algo. Y uno cree que está solo. Pasa el tiempo y alguien te viene a saludar en la farola y te dice, me emocionó esa música que usted tocó una noche, o me emocionaron muchas cosas que usted pensó a lo largo de los años, y vengo a agradecérselo y a saludarlo. Entonces uno ya no está solo, y ya no estaba solo tampoco el día que inventó esas cosas, 10 años atrás. Quiere decir que el pasado no es como creía Aristóteles, inmutable. Lo que fue, fue, y nada podemos hacer. Mentira. Los hechos del presente pueden iluminar el pasado de un modo distinto y resignificarlo y modificarlo. Y sí. Y eso, ese es un premio maravilloso. Por eso yo, cuando algunos dicen, che, pero este muchacho se queda a saludar, qué atento, qué amable. Me gusta. Me gusta, pero no para halagar mi vanidad. Supongo que algo de eso tiene que haber. Pero también tiene que haber algo relacionado con el amor, con el cariño. Decía Roland Barthes, me preguntan por qué escribo. Para que me quieran, dijo el tipo. Para que me quieran, y yo también. Thank you.

adornada y rodeada de amigos. Te traemos la vida, la fragilidad, este mar que llevamos por dentro. Y tú estás partiendo el pan de la unidad, de tu hermosa presencia, un río de amor fluyendo va al corazón, sanándolo. Y celebran los cielos que hallaste lo que se perdió. Todos son bienvenidos, habrá siempre lugar en esta cabaña de gracia. Al beber de la copa, la nueva hermandad nos une en misión y esperanza. Manada pequeña, no tengas temor, nos renueva la fe tu palabra. Jesús, tú estás partiendo de tu hermosa presencia, un río de amor fluyendo va al corazón, sanándolo. Y celebran los cielos que hallaste lo que sé. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Qué tema o qué temas musicales de cassette, de vinilos, de discos simples que se escuchaban en tu casa han quedado grabados en tu memoria? Esa música que sonaba, que era característica, pero en otros soportes de hace, no sé, 20, 30 años, ¿no es cierto? Y que andaban mucho, sonaban mucho. Los cassettes y los discos de vinilo. En mi caso, yo recuerdo, en mi casa había, y ha quedado en la casa de mi padre, una gran cantidad de discos de vinilo. Recuerdo uno que sonaba de un músico que lo he visto muy pocas veces, lo he escuchado, pero que era muy bueno, un pianista folclórico de la provincia de Santa Fe, que se llamaba Rubén Durán. Y después discos, por ejemplo, de una colección de selecciones del Reader's Digest, ¿no? música para soñar y reposar. Eran realmente, los he visto en internet, están para recuperar porque es música, digamos, de acompañamiento para estar tranquilo, algo que tanto necesitamos, ¿no? Cassettes, y bueno, los cassettes uno grababa muchas cosas también, ¿no? De la radio, que se pasaba de un amigo a otro, ¿no? De todo, de todo. Así que, bueno, la consigna es: ¿qué música sonaba en tu casa con cassettes, con discos simples también? Y también con los de vinilo. Nos mandás un audio, un mensaje al 11 6400 7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. El remordimiento. Jorge Luis Borges. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Del 22 al 24 de septiembre se realizará el Congreso Internacional de Acompañamiento Oncológico, esta vez con invitados internacionales. La capacitación tendrá lugar de lunes a miércoles próximos y será virtual, gratuita y está disponible on demand. La inscripción puede realizarse en congreso.paliamimos.com. Esta es la ONG, la organización, un grupo terapéutico excelente que lleva adelante Yamile Sampaio. Hemos conversado con ella en un par de oportunidades. Hacen un trabajo muy bueno con las personas que están atravesando una enfermedad de estas características, un cáncer. Las acompañan, las asesoran y las llevan adelante muy, pero muy bien. Ahora lo que van a hacer, por segunda vez, ya hicieron un congreso el año pasado, repiten ahora, es por internet, es digital, así que cada uno lo puede hacer de la casa, un congreso de capacitación. Entran a congreso.paliamimos, así se llama la organización, ¿no? paliamimos.com. Tengo una buena noticia para lo que es caminante y para nuestras aspiraciones. En el medio del barrio Parque Calchaquí, a unas 10 cuadras más o menos, 15 de esta radio, de la FM Box, han puesto un café. Se trata en realidad de una pastelería, es una panadería con especialización en pastelería, cosas riquísimas que fabrican. Yo las conozco porque se han mudado, ha habido un cambio de dueño, de firma, etcétera. Están en el medio del barrio, en las calles Blanco y Agote. Y bueno, están ahí y han puesto unas mesitas para que vos puedas sentarte y tranquilamente leer el diario de papel, si querés, si eso es lo que te gusta. Yo ya hace años que no lo hago, pero un libro, pero tomar un café, no existe eso. Muchas veces hemos dicho que uno no encuentra cafés en la ciudad. La única manera es una estación de servicio o irse al centro de las ciudades, pero si no, no hay un café. Bueno, acá Andrea se llama la dueña, es una profesional de la panadería y de la pastelería, puso esta iniciativa. Ojalá que le vaya bien y que los vecinos sepamos aprovecharlo y disfrutarlo, un momento para el relax, para el encuentro, para hacer la pausa, para caminar plácido. He vuelto al tren, como les dije semanas atrás, una antigua pasión, y descubrí que algunas deficiencias subsisten aún. Prenden el aire acondicionado, pero está muy frío todavía. Hay que regularlo, muchachos. O no prenderlo, o no tan frío, porque si no, uno se puede enfermar. Hay que bajarlo un poquito. Menos frío, subirlo en realidad, ¿no es cierto? Un clásico de los trenes que yo he visto en el Roca, ¿no? Que son los que circulan, es el ramal más importante en la zona sur, el General Roca. Es el vagón furgón, una gran ayuda realmente, ¿no? Permite a los que viajan en bicicleta o con algún equipamiento grande acomodarse con la bicicleta en un coche especialmente acondicionado para tales fines. El problema, ¿cuál es el problema con estos vagones, estos furgones? Es que nunca sabes en qué posición del tren están. Es el primer vagón, es el segundo. Bueno, el primero nunca es. Pero no sabes si es el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Y ese es un problema, porque ¿qué es lo que pasa? Los chicos, porque realmente es gente joven que va en bicicleta, está parada en el andén como un felino, como un león, atento a ver dónde viene el furgón. Si viene en el segundo, bueno, va a correr para adelante, porque generalmente se ubican al medio del andén, a la mitad. Si viene al final, no lo ven que aparece, corren para el final. Entonces empiezan a correr con la bicicleta o con los trastos que tengan, ¿no es cierto? Bueno, habría que simplificar y solucionar esto, ¿no? Que vengan siempre en el mismo lugar, ¿no es cierto? Si vienen desde Constitución hacia las afueras, uno puede decir, bueno, está en el segundo vagón. Y si vuelven a Constitución, están en el penúltimo, y siempre así, para ordenar un poquito este tema. Hablando de fríos y calores, les cuento de una escuela de cuyo nombre y lugar prefiero no acordarme. Dedicó 2 días de esta semana, a pocos días de iniciar la primavera, para preparar y poner en funcionamiento las estufas. Por supuesto, la culpa, esto no tiene que ver con las autoridades de la escuela, sino del consejo escolar, las partidas, no sé. El tema es que hubo 2 días menos de clase y estamos entrando ya, la temperatura está subiendo. Bueno, hoy hizo un poquitito más de frío, pero no demasiado, hoy llovió. Bueno, habrá que tratar de ordenar esas cosas para no desperdiciar tiempo y estar padeciendo el frío, porque no había estufas todo este tiempo durante el invierno. Ahora sí, pero viene la primavera y el verano.

Nosotros damos una inyección porque cuando damos la inyección, el medicamento entra directamente al sistema circulatorio, en menos de 2 segundos impacta el corazón y es obvio los efectos en el cuerpo. Y es lo que yo estaba viendo cuando compartía esta historia. Veía la reacción instantánea de gente, un levantar de ánimo, un consuelo que tal vez ellos necesitaban. Muchas se me arriman después y me dicen que recién habían perdido a un ser querido y estas historias les dan mucha fe, mucha confianza, ánimo de que ellos están bien y que se van a volver a encontrar en el futuro. Entonces por eso le puse inyección de fe, porque todos necesitamos. Entiendo muy bien el título, ¿no? Y para terminar, ¿dónde se puede conseguir este libro? Y entiendo que vas a estar próximamente en Buenos Aires. Así es. El libro está disponible por Amazon y en plataformas digitales. Bueno, al que escuchábamos era Raúl Mesa, este enfermero mexicano viviendo en los Estados Unidos, especialista en cuidados intensivos, ¿no? Él explicaba que atendía su primera experiencia de los primeros años, era operaciones a corazón abierto, y después tenían que ver con emergencias, ¿no? Y que lo llamaban de cualquier lado del hospital para atender gente que podía ser pacientes, familiares de los pacientes o trabajadores del hospital, ¿no? O sea, estas situaciones se presentan en cualquier circunstancia, no solamente al paciente que va para atenderse. Les quiero dejar dos o tres frases de Raúl Mesa que son muy interesantes, por supuesto para su profesión, para su actividad, pero también como principios o criterios para la vida. Él dice: la verdad tiene que ser dicha con compasión y con un toque de esperanza. Y se refería a la tarea del enfermero o de la enfermera, que no es simplemente aplicar una inyección, dar la medicación. Si uno ha estado en un hospital sabe que es importantísimo el papel de las enfermeras y de los enfermeros por el ánimo, el buen humor, un chiste acá. Bueno, cuando son situaciones críticas, mucho más todavía, ¿no es cierto? Entonces, la verdad con compasión, con un toque de esperanza. Otra frase que él dijo es: estos pacientes críticos, ¿no?, que están atravesando, él llamó una jornada. Cuando él en su contexto, jornada estaba queriendo decir un tiempo. Saben que van a estar ahí y nadie sabe bien dónde van a terminar, ¿no? Entonces se refería a un tiempo. Dice: buscan no sentirse solos y saber que alguien los está escuchando. Lo decimos muchas veces en Caminante, ¿no? La importancia de la compañía y de saber escuchar, esta escucha activa, ¿no es cierto? De poner toda nuestra atención, todo nuestro cuerpo, no solamente los oídos, para escuchar a las personas. Y por último, planteaba el caso, la experiencia, ¿no es cierto?, de ese hombre que le decía: veo a los ángeles, ¿no?, que están acá en la habitación. Y él dice: bueno, yo no veía ángeles, pero percibí algo especial. Y después este hombre, a los pocos minutos o segundos, fallece, ¿no? Como que efectivamente hubo una experiencia espiritual muy importante y que el hombre lo estaba percibiendo y le provocaba una gran alegría y lo reanimaba, ¿no es cierto? Entonces dice Raúl Mesa: yo en estos 30 años me he acostumbrado a que lo sobrenatural es natural y que Dios se mueve en los cuartos de los pacientes. Era entonces Raúl Mesa contándonos sus historias en el hospital como enfermeros de cuidados intensivos y presentando su libro Inyección de Fe. No perderme en el tema, como el río que camina hacia mar, y a pesar de los errores, I grow through the rain. few clouds and hide from pain, but I grow deeper in the rain. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Caminante, por la 102.9. El canto de la calandria. Vivo en una zona de muchos árboles y, por supuesto, muchos pájaros. En este comienzo de la primavera, todas las tardes me deleito escuchando cantar a una calandria. Pero hoy me motivó a escribir sobre el asunto. Ese pájaro cantor no tiene la menor idea de lo que provoca en mí su cantar. Solo canta, solo hace lo suyo. Tampoco se está preparando para dar un concierto. Él da un concierto cada tarde soleada. Esa calandria no canta para sobresalir delante de los demás pájaros. No creo que sepa el valor de sus canciones, ni siquiera cuánto se debe deleitar su creador. La calandria solo canta y nada más. Pues es lo suyo, es lo que sabe hacer muy bien. Hoy el canto de la calandria me disparó algunas ideas. Es que todos nosotros tenemos algún tipo de canto, digo, algo que sabemos hacer, algo que traemos desde el mismo vientre de nuestra madre, por no decir antes de eso. Algo que Dios nos adjuntó cuando nos dio la vida. Si los pájaros han sido dotados de muchos cantos, ¿cuánto más los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Ese canto nuestro es siempre oído por muchos. No imaginamos por cuántos. Lo que hacemos llega a personas y lugares insólitos. Al igual que la calandria, aquí nunca nos vamos a enterar hasta dónde llega nuestro canto y a cuántos afecta. Eso que sabemos hacer es de mucha utilidad para otras personas. Así, como lo que saben hacer otros, es de mucha utilidad para nosotros. Allí está el panadero, ofreciéndonos su rico pan, el que hace la ropa para vestirnos, el carpintero con los muebles, el constructor que nos hace la casa, el médico que nos cura el cuerpo, el predicador que nos habla de Dios, y la lista es muy larga. Lo importante es hacer lo bueno que sabemos hacer. Yo recuerdo a la calandria por su canto, no por su vuelo ni por su plumaje. Eso es de otros pájaros. Nosotros debiéramos tomar ese ejemplo de hacer lo nuestro, eso que no se imita, porque las copias no tienen vida propia, solamente son copias. Y lo último, a modo de conclusión, es que un día te habrás de enterar que tu labor produjo algo maravilloso en quienes ahora ni te imaginas, así como la calandria no se puede imaginar el deleite que provocó en mí esta linda tarde de sol primaveral. Sigue entonces con lo tuyo y disfrútalo mucho mientras lo haces. Canta tu canto, haz lo tuyo, caminante, que nadie puede hacerlo mejor que vos. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Soledad, entre a mi pago sin golpear. Fue mucho mi penal andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pan, cacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me ha prestado y tengo que devolver. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso estilizar abone en mi suelo natal. La luna es un terrón que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta coplas del alma le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor, para cantar si nada dicen tus versos, ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiera escuchar, entra mi pago sin golpear. La vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso estilizar abone en mi suelo natal. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al círculo de amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas.

Emma Chaplin, Cuerpo sin alma. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenas tardes, caminante. Creo que el disco que más me marcó fue Adiós Sui Generis. En mi adolescencia, cuando más importancia empecé a darle a la música, nos dice Gustavo, en respuesta a la consigna, música que escuchabas, que quedó en tu mente, en tus recuerdos, a través de otros soportes, ¿no es cierto? Los discos simples, los cassettes, los vinilos, etcétera. Nos escriben o nos mandan un audio al 11-6470-47. Buenas tardes, muy bueno lo de Raúl Mesa. Es el enfermero, ¿no? Me identifiqué mucho con sus experiencias. Gracias por transmitir algo tan valioso. Bendiciones, nos dice Catalina Grifoyen desde Formosa. Bueno, muchas gracias, Catalina, por tu mensaje. Las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Caminante, por la 102.9. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl. Vidas paralelas. Siempre he envidiado a las personas que pueden regresar al lugar donde han crecido, que tienen un lugar al que pueden llamar hogar. En una época también yo tuve un lugar así. Estaba en Mundelein, Illinois, en la zona de la ciudad conocida como Oak Terrace, en la calle Elmwood, número 244. Era una casa de la década de 1940 y tenía 4 hectáreas de terreno lleno de árboles. La casa lindaba con un canal artificial que conducía a un pequeño lago. Poco después de que mis padres se divorciaran, mi madre me preguntó si me parecía bien que vendiese la casa y nos mudásemos a Madison, Wisconsin, para que ella pudiera terminar la universidad. ¿Cómo iba a negarme? Sobre todo cuando solo tenía 16 años. Desde entonces he sentido una estrecha conexión con mi antigua casa. Durante años estuve volviendo a ella en sueños casi todas las noches. A medida que las vueltas de la vida me alejaban más y más de Oak Terrace, fui acostumbrándome a mudarme de un sitio a otro. Supongo que buscaba un lugar donde poder echar raíces, pero daba igual donde estuviese. Siempre me sentía como una rama caída sobre un suelo de asfalto. Me trasladé a California para probar fortuna. Me trasladé a Chicago para estar cerca de mi hermana Alexandra cuando diese a luz a sus mellizos Joe e Izzy. Me trasladé a Europa para acabar perdiéndome. Me trasladé a Texas para trabajar. Me trasladé a Colorado para que mi mujer pudiese ejercer su carrera. Me daba igual donde viviese. La casa se mantenía fresca en mi memoria gracias a aquellos sueños tan intensos. Soñaba con gente que conocía y con desconocidos, o que atravesaba las paredes de la casa y encontraba en otra dimensión donde todo era al revés. Soñaba cosas más dramáticas, como cuando me encontraba de pie encima del lugar donde había enterrado a una de mis mascotas preferidas, mientras la casa era consumida por las llamas. Soñaba que estaba acostado en el pasto y que sentía el conocido frescor y el aroma de las hojas de los sauces llorones cuando se pudren. De vez en cuando iba a visitar la casa solo para ver qué cambios le habían hecho sus dueños. La primera vez que fui, la familia que vivía allí estaba subiéndose a un bote al llegar yo y luego se dirigieron al lago. No quería molestarlos, así que me subí al auto y conduje hasta el puente que se encuentra al final del canal. Cuando su bote pasó por debajo, yo estaba de pie en el puente, sobre el lado contrario al que ellos venían. La madre, el padre y el hijo miraban en otra dirección. Sin embargo, la hija, una niña pequeña, estaba acostada en el suelo del bote mirando hacia arriba. Nuestras miradas se cruzaron y hubo algo en sus ojos que me sorprendió y emocionó al mismo tiempo. Fue como si conectáramos, como si nos conociésemos de toda la vida o incluso de antes. Pasaron algunos años y me encontré viviendo en Austin, Texas. Durante mis viajes había conocido a la que sería mi futura esposa, Melissa, y ella había venido a Austin a pasar el mes de septiembre conmigo. La noche que llegó, oímos unos golpes en la puerta. Luna, la perra de Melissa, empezó a mover la cola y a olfatear por debajo de la puerta. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. De repente, se abrió la puerta y entró un labrador enorme color chocolate. El perro me miró con una expresión que parecía decir, ya estoy en casa. Luna y aquel perro, raro pero simpático, enseguida empezaron a jugar. Cuando miré el collar que llevaba, me sorprendió leer que la dirección que tenía grabada en la placa era la de la calle Jones, 914, que era precisamente mi dirección. Del otro lado de la placa decía su nombre, Zoe. Nos encariñamos con el perro y al poco tiempo averiguamos el misterio de las direcciones iguales. El inquilino anterior no se había preocupado de cambiar la dirección inscrita en la placa de su perro después de haberse mudado. El perro se había escapado y había regresado a su antigua casa. Exactamente un año después, mi mujer y yo viajamos a Chicago. Una vez allí, decidí mostrarle mi antigua casa de Mundeley. Cuando paramos delante de la casa, el padre estaba en el jardín. Le expliqué que había crecido allí y él, muy amablemente, me invitó a entrar para mostrarme las reformas que habían hecho en la casa. Yo estaba emocionado. Cuando abrió la puerta, salió de un salto un labrador color chocolate precioso. Pregunté qué edad tenía y el hombre dijo, este mes va a cumplir 2 años. Le pregunté cuál era el nombre del perro y me dijo, Zoe. Mi mujer y yo nos miramos. Entramos. La casa me pareció mucho más pequeña de lo que la recordaba. La esposa del dueño nos condujo al segundo piso y me sentí invadido por los recuerdos. Vi que sobre un estante lleno de juguetes había unos cubos de madera con letras que estaban puestos de modo que formasen los nombres de sus dos hijas, Alexandra y Joe. Melissa y yo volvimos a mirarnos. ¿Estaría aquella mujer conectada con el canal de mis sueños? Estábamos todos tan sorprendidos que empecé a contarle mi vida. Le conté que soñaba continuamente con aquella casa y que esperaba que eso no le importase. Ella dijo que siempre había sentido que había una presencia en la casa, pero que nunca le había creído nadie. Descubrí que su hija Alexandra había nacido cerca de la fecha en que mi hermana Alexandra había venido a quedarse en mi casa. Aquella visita había sido muy importante para los dos, puesto que retomamos nuestra relación después de haber vivido muchos años separados. El hijo de la dueña de casa, Joe, había nacido cerca de la fecha en que nació el niño de mi hermana, a quien también llamó Joe. Y para acabar, la familia había recogido a un cachorro de labrador color chocolate al que habían llamado Zoe, justo un mes después de que un perro de la misma raza hubiera llamado a mi puerta en Texas. Una vez alguien me dijo que estas sincronías son señales de nuestro ángel de la guardia para indicarnos que estamos en el lugar correcto en el momento correcto. Miguitas de pan que nos conducen a nuestro destino. Timothy Ackerman creía que mi padre era Dios. Follow my lead. I found a girl. Beautiful.

Andrés Sergio Chilsuk, de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Andrés, por tu mensaje, por participar. Y bueno, nos vamos despidiendo. Agradecidos a nuestros compañeros y colaboradores, Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la operación técnica, Brenda Kohler, esa ya la vi, y Raúl Mesa, nuestro entrevistado que hemos recuperado en el día de hoy. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de esta semana, que mejore el tiempo, que salga el sol. Dios te bendiga. Nos vemos el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.